sigue marcando la desigualdad y la brecha entre los estudiantes que pueden conectarse y los que no. Y en vez de invertir, cada vez baja más el presupuesto de educación, recorta más. Hay una propuesta concreta que es que puedan invertir en computadoras, en conectividad, mejorar las canastas que sean dignas y la implementación de una tarjeta alimentaria para también de esta manera evitar los contagios.